Buenas noches, esto es HIT de la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con Manor Astroman, que de hecho van a ser los culpables de que el programa de hoy esté al completo pues volcado en temas instrumentales, como suele ser la mayoría de sus temas, aunque en este nuevo trabajo que presentábamos ya la semana pasada se saltan un poco esa regla. Codebreaker 78 es uno de los temas del mismo. Disco que, bueno, como todos sus trabajos anteriores, van a sacar en ambos formatos. Bueno, en principio todavía está solo en formato digital, pero en breve sacarán en vinilo y en CD. A diferencia de pues cuando solían sacar discos hace más de 12 años, en principio con el mismo número de temas. Lo habitual en anteriores ocasiones, como digo, pues bueno, era que para las ediciones en vinilo pues solían meter uno o dos temas especiales que no aparecían en su versión en CD. Aunque bueno, todo hay que decir también que antes de que sacaran este disco han ido sacando pequeños 7 pulgadas, de los cuales queda un tercero, me parece, en ediciones especiales de vinilo, así con colores y demás. Un disco que, como os comentaba al principio, la verdad es que sorprende en parte, pues bueno, por ejemplo, por algunas de los instrumentales que aparecen. El disco se llama Defcon 54321 y precisamente, bueno, aparecen 5 temas que van desde el Defcon 5 hasta el número 1 y que son pues los más llamativos, un poco más electrónicos de lo que suele ser habitual en este grupo. Y de hecho, bueno, estamos escuchando ahora mismo, por ejemplo, de fondo el número 2. Y la segunda cosa que llama la atención también es que hay, pues, casi yo creo que la mayoría de temas cantados. Bueno, la mayoría tanto como la mayoría no. Pero vamos, teniendo en cuenta que es un grupo de instrumentales, pues cantan demasiado incluso. Vamos a quedarnos con un Antimatter Man que canta, pero bueno, un poco solo. Man or Astro Man, con interrogación al final. Y bueno, pues primer álbum después de 12 años de hibernación, en los cuales, pues bueno, sorprende, bueno, un disco que la verdad es bien corto, apenas dura 35 minutos. Y bueno, son todo temas propios y, como decíamos la semana pasada también, pues que cuentan con la formación original. El trío formado por, pues bueno, Starcrunch, el guitarrista y, en el caso de este tema, por ejemplo, el cantante, la batería Bird Staff y Coco de Electronic Monkey Wizard al frente con el bajo y demás, bueno, y un montón de cosas también. Y bueno, y por otra parte también, lo bueno que tiene este nuevo disco es que seguramente vengan a presentarlo en directo. Pero seguimos con más cosas, porque no solo de presente se vive, así que vamos a retroceder en tiempo, pues un poco antes incluso de que los Manor Astro Man existieran, en el 92. Y vamos a escuchar un instrumental de las momias, de Mummies, este Whitecaps, parte 2. We'll be right back. Los Mamis, que también, bueno, por aquella época, pues compartían sellos, con los Manor Astronomer me refiero, tanto grabando en Struss o como el caso de este single, You Must Fight to Live on the Planet of the Apes, un single que editaron en Sympathy for the Record Industry en el 93. Un disco curioso, por cierto, en el cual incluyen incluso una versión que es ciertamente raro en un grupo como este, una versión de los Beatles, pero que, bueno, es cantada, así que nos quedaremos con ella en otra ocasión. Vamos a continuar con más instrumentales, en este caso también otro grupo de Struss de la época, pero un poco más tarde, en el 97. Sacaban un EP de cuatro temas, de cuatro versiones de sus favoritos del Rhythm and Blues, como este, por ejemplo, el Cozy Corner. Impala, una banda de Memphis, y de hecho tenían, pues bueno, bastante relación con Peña de los Oblivions. Editaron en su momento incluso una casete compartida entre los dos grupos, y que, bueno, tenía el saxo de Justin Thompson al frente, que era el que, bueno, solía marcar todos los temas. De hecho, pues bueno, tienen bastante similitud con una banda actual, como son los Mambo Jambo, que, pues bueno, seguramente también han escuchado más de una vez a esta banda de Memphis. Vamos con otro de los temas de este EP, perdón, de cuatro canciones. Este Making It, haciéndolo. No, no, no, no, no. Ese no es. Vamos a pararlo y ahora sí. Making It. Thank you. Y bueno, seguiremos luego escuchando más instrumentales en los que el saxo es, pues bueno, el instrumento principal, pero ahora vamos a otra especie de subgénero, la tiki music, que se podría llamar, en plan, bueno, música de las islas así hawaianas y rollo de los tótems y todas estas cosas. Los Tiquitones se llamaron, una banda que a mediados de los 90 sacó, la verdad es que unos cuantos LPs, y concretamente nos vamos a quedar también con un EP de otros cuatro temas, en los cuales, bueno, tiene más protagonismo quizás la farfisa y bueno, y algunas percusiones así como tribales. Este tema, bueno, el EP se llamaba Canciones para Bebedores de Ron, y este tema, Island Uprising. Ya que estamos, vamos a escucharles en otro de los temas, este Fahrenheit 151. tiquitones que tenían al frente también a Josh Eagle, sí, Agle, que bueno, guitarra que también tocaba en la banda que vamos a escuchar ahora mismo, los Huntington Cats, una banda pues bueno también del estilo instrumental surf prácticamente, bueno, o con esos sonidos que con el tiempo se le denominó música surf, pero con la guitarra de Chris Barfield como guitarra principal. Tuvieron dos LPs, uno de ellos este Introducción al Nuevo Sonido, y con una de las versiones que aparecen en el mismo vamos a empezar. Versión de un tema que, bueno, tampoco hace falta decir el nombre, pero el resto de temas de este disco, pues bueno, están compuestos por su guitarra, como digo, Chris Barfield. Nos vamos a quedar con el que cierra el álbum, este de San Gaith, que suena así. tenemos a los Huntington Cats, que a finales del siglo pasado editaran, pues eso, dos discos, dos LPs y unos cuantos singles de música surf. Y seguimos con más guitarras. Ahora escuchamos a un guitarrista de sesión que, bueno, debió de tocar porque fallecía en el año 2006, pero con la creme de la creme, desde Elvis Presley, los Beach Boys, con Johnny Cash, yo qué sé, con Dean Martin, y con un largo etcétera de artistas a los que, pues bueno, acompañaba con su guitarra. En este caso nos vamos a quedar con uno de sus temas que, bueno, aparecen en un recopilatorio de música instrumental, precisamente llamado Dancehall String Busters, en el cual aparece también Link Bray, si no recuerdo mal. Y el tema de este hombre, Al Casey, es una auténtica delicia. Jezabel. O Jezabel. Siguiendo con temas rarunos, bueno, escuchabais ahí a Al Casey, a la guitarra, aunque bueno, también tenía como protagonista pues un estupendo saxo. Continuamos, digo, con más músicos de los, bueno, finales de los 50, 60, que aparecen en diversas recopilaciones. En el caso de lo que nos ocupa ahora mismo, la recopilación se llamaba Wowsville. De hecho, bueno, había dos volúmenes, uno Wowsville y el otro era Houseville, o bueno, algo parecido. Y nos vamos a quedar con, para empezar, por ejemplo, con el tema de los Viscounts, un tema ambientado, digamos, en una pelea callejera nocturna. Night Flight. Thank you. pelea viene la huida. Vamos ahora con Jan Davis, que interpreta a este fugitivo. Interesante recopilatorio, la verdad. Wattsville, como digo, se llama. La verdad es que, bueno, seguramente fue editado a, pues, en los 90 o finales de los 80, y que tiene, por ejemplo, alguna rareza, por, como un tema de Kip Tyler, el, bueno, el que hiciera el Rockin' Bones, si no recuerdo mal, ¿no? Pero con un tema, pues, que, bueno, diferente, vamos, a ese clásico. Y bueno, pero nos vamos a quedar con otro de los instrumentales, un tercer tema titulado Devil's Daughter, la hija del diablo, que interpretan Dave S. Trio. Thank you. Para acabar con la década de los 60, vamos a escuchar a Debbie Allen y los Arrows, gran mito de pues, la guitarra fuzz y de las películas de moteros. Y nos vamos a quedar concretamente con bueno, un tema en el cual en realidad quizás tiene más protagonismo los bongos y bueno y la música que está compuesta por Mike Kerr, un colaborador de Debbie Allen de la época, en todas estas bandas sonoras, concretamente Born Losers, una película del 67 y que tenía pues otra pelea, Gangrene Fight. Un pequeño fragmento con Debbie Allen y los Arrows. Continuáis aquí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Y vamos a escuchar ahora a Jancy Pornick Casino de nuevo con un instrumental, por supuesto, en el cual pues bueno, combinan ese estilo que tienen, mezcla de ruso y americano. Land of the Mil Babuscas. Perdón, Babuscas, sí, eso. Thank you. y de los Jancy Pornic Casino. Vamos a escuchar ahora a el reverendo Horton Heat, que también, bueno, suele incluir bastantes instrumentales, y bueno, el último disco que ha hecho recopilando un poco pues sus 25 años en la música y al frente de esa Gretsch, pues tiene este instrumental con el que nos vamos a quedar, Pride of San Jacinto. Horton Heat celebrando, como digo, pues eso, sus 25 años con un doble disco que era, bueno, uno en directo y otro con los mejores temas de su carrera. La verdad es que, bueno, quizás se echaría en falta un poco algún tema, pues bueno, algún tema inédito, aunque, bueno, tampoco está bueno, para... a lo que íbamos. Vamos a escuchar ahora a los Coronas, que recientemente, bueno, estaban tocando por aquí y acabo de descubrir, así como que no quiere la cosa, una versión de Tony Joe White, ni más ni menos. Un tema que incluso, bueno, el mismo Elvis grabó y con mucha fortuna, la verdad. Título llamado Polk Salad Any, y que los Coronas evidentemente hacen sin cantar. Thank you. así, esto ha sido todo, esto ha sido Shit, que nos hemos quedado ya sin palabras. Y bueno, solo decir que este próximo sábado, 11 de mayo, va a haber un concierto en la Kelo, ahí en Santurchi, en el Gaste, y bueno, va a haber unos cuantos grupos. A ver si los digo bien, porque la verdad es que el cartel tampoco queda muy claro. Difuntos Telaraña, eso sí, por un lado, Ectoplasmas, por otro, RCB y Senza Yuma, ¿no? Sí, Senza Yuma. Un concierto que, bueno, la verdad es por un precio muy, muy bueno, 3 euros, a eso de las 8 de la noche, y bueno, concierto que organiza La Irola, y pues los beneficios, eso, irán precisamente para esta casa. Pues nada, Shit, dentro de 7 días, aquí más. Hasta entonces.